por arriba. Acá somos pampeanos de todas las localidades, compañeros de Victorica, compañeros de Santa Isabel, compañeros de General Pico y obviamente la gran mayoría de Santa Rosa, que le pone el cuerpo, que dice que no al ajuste, que dice que no nos vamos a fumar este modelo que solamente termina con represión. Y esto, como decía el compañero anterior, ya lo vimos. Hay que tener mucho cuidado con este gobierno. Este gobierno está avanzando no solo en lo que es la discusión salarial de las paritarias, violando la ley nacional de convocatoria a la paritaria nacional docente, sino que este gobierno está amenazando a nuestros dirigentes sindicales. El primer caso de Roberto Baradel, pero también de Rubén Ortiz en la provincia de Misiones, y exoneraron a toda la comisión ejecutiva del SUTEF de Tierra del Fuego por luchar. Así que atención, compañeros, vienen por todos, tenemos que pararlos, es la única alternativa, porque si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, Juan Pablo, parte del discurso de Cristian Rosso, del CITEP, del Sindicato de Trabajadores de Educativos. Ahora va a hablar Cristian Brandimarte de la...